Bienvenidos a Día sin Huella, un nuevo programa de Radio Cuca para todos vosotros, oyentes de corazón alegre y mente despierta. En el control de sonido, Javier García, y el que os habla esta noche de domingo, Adrián. Poto para los amigos, es decir, para todos vosotros. Comencemos sin más. Vamos a pinchar. Acabamos de escuchar En la cuerda floja de los Doors, tema de estreno para Día sin Huella. Antes de nada, una pequeña corrección. En el control de sonido no se encuentra Javier García. Está celebrando la victoria del Atlético de Madrid por las calles de Oviedo. Está mi amigo David. que nos está echando una generosa mano en esta noche calurosa de domingo. Bueno, Días sin Huella, acabamos de escuchar en la cuerda floja. La canción se incluye en el primer LP de la banda californiana Los Doors tras la muerte de Jim Morrison, titulado Other Voices, Otras Voces. En él, Ray Manzarek, teclista, y Bob Krieger, guitarrista desde la banda, tratan de sustituir a Morrison como nuevos vocalistas al frente del grupo. El disco tuvo poca repercusión, a pesar de contener algún que otro tema interesante, como este mismo, en la cuerda floja, o Veleros, situado igualmente en la cara A del LP, y que escucharemos en próximas citas. Sigamos pinchando. Es el turno ahora para los Yardbirds. Esto ha sido Stroll On de los Yardbirds, versión en directo incluida dentro de la película de Antonioni Blow Up. Por lo escuchado, parece ser que Jimmy Page tiene algunos problemas de sonido durante la actuación, que sabiamente resuelve destrozando su guitarra y arrojándola a un público de enfervorecidas señoritas londinenses. Todo un caballero, sin duda. Vámonos ahora con la Creedence. Esto es Keep on Chugglin'. Dale caña. We'll be right back.

Keep on chewing, keep on chewing, keep on chewing, chewing, chewing, chewing, chewing. Keep on Chuglin de Creedence, una madrugada de 1969 desde Woodstock, un concierto del que el propio John Fogerty siempre renegó por no considerarlo mínimamente decente. Hombre, y porque salió a escena a las 4 de la mañana, una hora que no le convencía demasiado. En fin, continuemos con algo de armónica. Vamos ahora con John Mayall y su Run to Move. Thank you. Run to Move, conocidísimo tema de John Mayall y los Blues Breakers. La banda inglesa, definitivamente disuelta en noviembre de 2008, dio curiosamente uno de sus últimos conciertos aquí en Oviedo, en junio de ese mismo año. En la actualidad, John Mayall continúa su carrera en solitario a los 79 años de edad. ¿Habéis oído bien? 79 años. Todo un viejo lobo de mar. Es tiempo ahora para una rareza, los Wizards de Kansas, los Magos de Kansas y su High Flying Bear, que traducido sería algo así como el pájaro vuela alto pájaro, no sé, me cogéis un poco con el inglés descosido. En fin, vamos a escucharlos a ver qué os parecen. There's a high flying bird, Lord, way up in the sky here. And I wonder, does he look down, Lord, as he flies on by? Well, he's riding on the air so easy now. The Wizards from Kansas, curioso grupo de las llanuras norteamericanas de principios de los 70. Con solo un álbum publicado y una carrera total de apenas 2 años, su sonido recuerda bastante al de otras bandas como Quicksilver Messenger Service o Jefferson Airplane. Puede que el recién escuchado High Flying Bear sea su tema más característico dentro de este su único LP, reeditado por el sello Radioactive en una tirada de tan solo 1000 copias en torno al año 2007. Una de esas rarezas que se encuentran en las viejas tiendas de vinilos y que algunos extraños alienígenas seguimos visitando de vez en cuando. En fin, el siguiente tema no requiere presentación, a pesar de que un señor aquí presente llamado Javier García me lo reclame, que hable de ellos. No voy a decir ni su nombre. Si lo reconocéis, bien. Si no, mal. Yeah. Lo dicho, poco se puede añadir a estas alturas de estos auténticos monstruos como son los... No voy a pronunciar su nombre, voy a dar alguna pista. Aquí el señor David me dijo que tocaron en cierto local, Pinón, sí, Pinón creo que se llama, puede ser el Pinón, es el Pinón, sí, en el 92 tocó el señor Slash del grupo, no me acuerdo el nombre del grupo, no. En fin, tomemos a continuación un respiro con un tema de Neil Young titulado Tonight's the Night, uno de los trabajos más personales del músico canadiense. Grabado en 1973, el tema, como el álbum de idéntico nombre, destila un profundo dolor. Y es que el bueno de Neil Young había perdido a su amigo Danny Whitten, guitarrista del grupo Crazy Horse, a causa de una sobredosis unos meses antes de grabar el disco en cuestión, titulado Tonight's the Night. Esta noche es la noche, según parece. Lo castellanizamos, el nombre, si queremos. Pues lo dicho, el guitarrista había muerto de una sobredosis y Neil Young compuso este bucólico álbum. En fin, una lástima, vamos a oírlo y a tomarnos un respiro. Vamos allá, vamos a escucharlo. Esto es Radio Cuca y son las 11 menos 20. Os dejo con Esta noche es la noche de Neil Young. Just about the break of day. He used to sleep until the afternoon. Tonight's a night, yes it is. Tonight's a night. Tonight's a night. Tonight's a night. Tonight's the night. Esta noche es la noche, amigos oyentes. Así que vamos a pinchar un tema de Sylvain Sylvain, que aunque no lo parezca por el tipo de sonido de la canción, fue guitarrista de los New York Dolls. Broma del destino o no, o broma de este improvisado presentador, esta próxima pieza elegida también se titula Tonight, esta noche, y está incluida en la cara B del primer álbum en solitario del exguitarrista de los Dolls, que nació nada más y nada menos, yo nunca lo imaginé, que en el Cairo. En fin, vamos allá con esta curiosa melodía de... ¿Podré pronunciarlo bien? ¿Me podrán ayudar quizás mis colaboradores entre David, los dos Javieres, que uno por cierto es madridista y otro colchonero? Tienen aquí una guerra abierta de dos frentes. ¿Me podrán ayudar a decirlo bien? ¿Puedes venir aquí, Javi, y ayudarme a pronunciar este nombre? Que yo no puedo. No, ¿cómo no? Este aquí. Sylvain Mizarry. Pues eso. Sylvain Sylvain, que tocó en los New York Dolls. ¿Quién lo diría? Y nació en el Cairo. Vamos allá. Vamos a escuchar este curioso tema de saxo. Un poco de desenfreno Estamos ya improvisando el programa a estas alturas y me piden temas. Me piden otro tema de Neil Young titulado... Dilo tú, Javi. Borrowed Tune. Se lo dedicamos al gran amor de su vida, Bárbara. Si nos estás oyendo desde alguna isla caribeña con tu nuevo novio, que te deseamos lo mejor. Somos gente honesta. Pues esto te lo dedica Javi a ti, con todo el cariño de su corazón. En fin, otro de Neil Young. Para ti, Bárbara. Para ti, cariño. Escucha una cosa, entonces. En fin, Bárbara, esto ha ido por ti. Desde donde estés disfrutando con tu nuevo novio, ¿cómo se llama, Javi? Hugo. Hugo. Hugo, de verdad. Hugo Poza. Pues Hugo no nos gusta mucho desde Radio Cuca porque es militar. Y en Radio Cuca no nos gusta el militarismo, por lo menos a mí. No hablo en nombre del colectivo, pero personalmente no me gusta el militarismo. Así que bueno, ya estamos improvisando el programa un poco hasta su final. Le digo a mi padre que no se preocupe porque está aquí Javier con el coche aparcado fuera. Ya me lleva él a casa y viendo que el programa está siendo bastante bueno, pues no hay prisa. No hay prisa. En fin, continuamos con Lou Reed. ¿Qué se va a decir a estas alturas de Lou Reed que no se haya dicho ya? Bueno, Nada, os pongo un tema un poco bucólico para ir acabando el programa poco a poco. A ver qué os parece y ya me diréis. Se aceptan sugerencias y en próximos programas, llamadas, emails, comentarios en el blog, Día Sin Huella, radiocuca.com, blogger, en blogger. Así que nada, ya me iréis comentando poco a poco qué os parece esta nueva experiencia radiofónica. No, ¿me das paso, Javi? Gracias. Vamos a poner Perfect Day, un tema bastante triste, pero bueno. Va por vosotros. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. Such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Bueno, se está acercando ya al final de este primer programa y es tiempo de hacer una pequeña recomendación fílmica de domingo. Vamos a ponernos un poco serios porque el tema lo requiere. Precisamente recomendamos hoy la película que da nombre a este mismo espacio en Radio Cuca, Día Sin Huella. Dirigida por Billy Wilder en 1945 y ganadora de un Oscar. La película se basa en una novela autobiográfica escrita un año antes por Charles Jackson y que llegó a convertirse en todo un bestseller en Estados Unidos. Tanto la novela de Jackson como el film de Wilder, tituladas originalmente ambas como The Lost Weekend, traducido El fin de semana perdido, narran las peripecias etílicas de Don Birman a lo largo de un fin de semana de verano, un verano asfixiante en Nueva York. Don Birman, el antihéroe de nuestra historia, es un escritor fracasado que vive de la caridad de su hermano y cuya única ambición es encontrar refugio en una barra cualquiera de una Nueva York asfixiante en ese verano, o en un par de botellas del whisky más barato. En fin, escuchemos mejor la descripción que hace de sí mismo nuestro protagonista en cuestión a través de estos dos crudos y sinceros diálogos extraídos del primer doblaje original al castellano de la película. ¿Damos paso ya a los doblajes? Bien. Yo sé más que cualquier médico. Yo sé la razón. La razón soy yo, lo que soy. Mejor dicho, lo que no soy. Lo que quise llegar a ser y no fui. ¿Qué tenías tanto empeño en ser que no fuiste? Está escrito. Qué tontería, ¿verdad? La universidad me tenían por un genio. No podían imprimir la revista sin uno de mis artículos. Me creían fenomenal. Otro Hemingway. Y llegó el colmo cuando cumplí 19 años. Vendí un artículo al Atlantic Monthly y lo reprodujo el Reader Digest. ¿Quién se va a quedar en la universidad si es un Hemingway? Mi madre me compró una flamante máquina de escribir y me trasladé a Nueva York. La primera cosa que escribí no acabó de gustarme. La segunda la dejé, el público no estaba preparado para eso. Empecé la tercera y la cuarta. Pero para entonces alguien empezó a mirar con suficiencia por encima de mi hombro. Y a repetir con una voz clara como la cuerda de un violín. Don Birnam me decía. Puedes hacerlo mejor. No me convence. ¿Y si te tomaras un par de copas para desengrasar? Con que me tomé un par de copas. ¡Qué idea tan genial! ¿Cómo no se me había ocurrido antes? Enseguida cambió todo. De pronto vi el trágico impacto de la gran novela, maravillosamente proporcionada. Pero antes de que pudiera agarrarla y trasladarla al papel, se pasaba el efecto de las copas y todo desaparecía como un espejismo. Entonces venía la desesperación, y una copa para borrar la desesperación, y otra copa para borrar que la borraba. Me sentaba delante de la máquina de escribir, intentando sacar una página que fuera medio decente. Y el tipo ese volvía a aparecer. ¿Qué tipo? ¿De quién estás hablando? Del otro, Don Birnam. Porque somos dos, ¿sabes? Don el borracho y Don el escritor. Y el borracho decía al escritor: vamos, idiota, que esa máquina te sirva para algo. Vamos a empeñarla. La llevaremos a la casa de empeños de la Tercera Avenida. Siempre nos darán $10. Otro trago, otra copa, otra vida, otra persona. ¡Qué espantosas palabras! He intentado apartarme de ese hombre muchas veces, pero es inútil. Una vez llegué a comprarme una pistola y unas balas. Iba a matarme el día en que cumplía 30 años. Aquí están las balas. La pistola la empeñé para comprar 3 botellas. El otro don quería que antes nos tomáramos una copa. Siempre quiere que antes nos ponemos una copa. El fracasado suicidio de un escritor fracasado. Quizá no seas escritor. ¿Por qué no intentas otra cosa? Sí, cualquier otro empleo, como contable o viajante de comercio. No tengo valor, Helen. Mucha gente vive en una resignada desesperanza. Yo no soporto una situación así. Pero tú eres escritor, tienes todo lo necesario. Imaginación, ingenio, talento. Mira, hay que afrontar la realidad. Tengo 33 años. Vivo de la caridad de mi hermano. Me da casa y comida, 50 centavos semanales para cigarrillos, de vez en cuando una entrada para un teatro o un concierto. Todo por la bondad de su corazón, que de verdad es bueno y tiene mucha paciencia. No, Don, no hago más que ayudarte provisionalmente. ¡Cállate, Wig! Nunca he hecho nada, no estoy haciendo nada y nunca haré nada. ¡Cero, cero, cero! ¡Cállate! Ya lo resolveremos. Helen, Wig tiene la desgracia de ser mi hermano. Tú me conociste por casualidad. Y porque te quiero, te aconsejo que te des media vuelta y te vayas corriendo y no vuelvas más. No vuelvas más. Eso le dice a su novia en este diálogo extraído de la película, Duras Palabras. Todos los que hemos pasado una mala racha con el alcohol entendemos este diálogo más o menos por encima. En fin, la cuestión es levantarse y tirar para arriba como se pueda. Vamos a dar paso al diálogo 2 de la película, poco a poco. Diálogo 2. Días sin huella. Puedo consentir que me vea ahora que estoy en este estado. ¿Por qué no deja de beber? No diga tonterías, no se puede dejar. Se está subido en un tío vivo y no hay más remedio que seguir dando vueltas y vueltas. Bueno, un pequeño fallo técnico al final del programa, lo que estaba siendo una retransmisión limpia. Volvemos a poner el diálogo en cuestión desde el principio y ha quedado todo en un susto. En fin, al lado de las palabras de Don Birman, esto es una anécdota. Vamos con el diálogo 2. Puedo consentir que me vea ahora que estoy en este estado. ¿Por qué no deja de beber? No diga tonterías, no se puede dejar. Se está subido en un tío vivo y no hay más remedio que seguir dando vueltas y vueltas hasta que la maldita música se acaba y todo deja de girar y se para. ¿Y si comiera un poco de esto? Lléveselo. ¿Tiene que comer alguna vez? Usted deme otra copa. Señor Birnam, es muy temprano. ¿Es cuando se necesita más? ¿Por la mañana todavía no se ha enterado? Por la noche esto es una copa, por la mañana es una medicina. ¿Le importa que coma yo? No, pero apártelo, por favor. ¿Alguna vez tiene usted miedo al despertarse? ¿Tanto miedo que suda por todos sus poros? No, usted no. Para usted es fácil. Suena el despertador y abre los ojos, se cepilla los dientes, lee el periódico y eso es todo. Ha estado en la cama mirando a la ventana. Por ella entra un rayo de luz y te preguntas, ¿estará amaneciendo, estará oscureciendo? ¿Es de día o es de noche? Es un terrible problema, Nat. Porque si está amaneciendo estás perdido. Los bares están cerrados, no abren hasta las 9 y no puede resistir hasta las 9. O tal vez es domingo. Y eso es lo peor. No abren las tiendas. Y vosotros no abrís los bares hasta la 1. ¿Por qué? ¿Por qué, Nat? Porque hay que ir a la iglesia de vez en cuando. Sí. Cuando más falta hace un trago. ¿Qué ha sido de esas dos botellas? ¿Se las bebió las dos anoche? ¿Qué dos botellas? ¿Las dos que tenían? Claro, tenía dos botellas, ¿verdad? Escondí una. Todavía la tengo. Soy capitalista, Nat. Tengo reservas especiales. ¡Soy rico! Si tuviera dinero, se mataría en un mes. Debes tener una razón poderosa para beber. Un médico la encontrará. Yo sé más que cualquier médico. Yo sé la razón. La razón soy yo, lo que soy. Mejor dicho, lo que no soy. Lo que quise llegar a ser y no fui. ¿Qué tenías tanto empeño en ser que no fuiste? Escrito. Qué tontería, ¿verdad? Quizás el rasgo más interesante de la obra de Jackson y Wilder sea el de llegar a retratar, sin juzgar en ningún momento, a nuestro protagonista, Don Birman, como algo más que un simple borracho de bar o un alcohólico degenerado. Don Birman aparece plenamente retratado con toda la amplitud que exige un ser humano. Don Birman es una persona más, con sus virtudes y sus bajezas, pero sobre todo con sus frustraciones y miedos. Esos miedos acumulados que le hacen buscar una salida donde en apariencia no la hay, en el fondo de un vaso o de una botella del whisky de la marca más barata. Y es que, como escribía el autor de Días sin Huella, si el barómetro emocional de uno mismo marca una racha de disturbios, es necesario buscar una escapatoria. Nuestro protagonista la buscó en un destilado de Malta cualquiera. Cada uno de nosotros es libre de poder buscarla donde le plazca. Puede que ahí esté lo curioso de la vida, en escoger y asumir qué camino o qué salida tomamos en los malos momentos. Desde este primer programa de Días sin Huella, solo nos queda ya desear suerte a ese Don Birman, esté donde esté. Y a todos vosotros, amigos oyentes. Ahora, como despedida, va a sonar un tema de Iggy Pop en solitario. No, un segundo. Titulado Ellie Blues. No os confundáis, no es el mismo que aparece en el disco de 1969, es otro. Y mandar, pues, abrazos en general a una serie de personas y dar las gracias. Empiezo dando las gracias a los que me acompañan esta noche de domingo en la cabina radiofónica. David, muchas gracias. Javier, el madridista, muchas gracias. Javier, el colchonero, también gracias. Y los abrazos son también para una lista de personas en concreto. Lo primero para mi padre y para mi madre, que me están ayudando en un tramo de mi vida complicado. Ascensión y Juan Carlos, muchas gracias por estar ahí. No os preocupéis, voy a ir a cenar algo y voy para casa. Otro abrazo muy fuerte para Álvaro, un buen amigo que sé que lo estaba pasando mal en este momento y posiblemente esté escuchando el programa. Un abrazo, Álvaro. Solo decirte desde aquí que de todo se sale, no hay que ser pesimista. Y nuestros oyentes, una lista grande de amigos que voy a intentar recapitular. El primero, Jorge, desde Zaragoza. Asdrúbal y su novia Alicia, que sé que estáis muy enamorados, aunque os neguéis a admitirlo. Y si me olvido de alguien, me disculpáis. Pero bueno, va siendo hora de cerrar el programa con un tema de Iggy Pop. Lo dicho, nos vemos el próximo domingo en el segundo programa de Día sin Huella. Espero que habéis quedado satisfechos. Un abrazo para todos vosotros. Salud. I'm sitting alone, singing the blues. I'd much rather be loving you. Outside my window, L.A. lies low. I got to rent a car and a pile of dough. Got a wife in Tokyo, a son down the street. It's all one sprawl by the blue Pacific. I like the sunshine, but the rays are bad. I feel kind of plastic and a little sad. Pretty LA, sexy LA, fun all night, sun all day. I'd like to love you, but I don't know how. Got a feeling I'm gonna find you now. Let's go, boys. Etc. This one.